Un par de minutos, Alejo, con Mario Alberto Kempes, lo que será el anticipo de la próxima semana. Si él se imaginaba cuando era chico en su Belleville natal que iba a llegar tan alto en este mundo del fútbol. Mira, cuando estaba en Belleville nunca me imaginé nada. A mí me gustaba divertirme. Siempre me gustó tener una pelota, divertirme, jugar. Lloraba cuando perdía porque no me gustaba perder. Pero metas nunca me puse. Es decir, yo estaba en Belleville y estaba contento. Ni sabía que podía dar un paso a Córdoba. Y el paso ese que di a Córdoba fue por esas casualidades que tiene la vida. Después de Córdoba a Rosario, bueno, el traspaso, digamos, del Loco Saldaño a Rosario Central. Después, según me dijo Poy, que ya habíamos estado juntos en la Fantasma, y el viejo Timoteo le había preguntado por mí, o le dijo a los dirigentes que si quería entrar algún refuerzo era yo. Y claro, el instituto no me quería vender. Mi viejo me fue a buscar la concentración allá por el mes de... bueno, la pretemporada. Y dijo, bueno, o te venden a Central o no juegas más. Y yo estaba loco, yo quería ir jugando. Y al cabo de una semana, sí, ya estaba en Central. Son cosas que... yo quería jugar. A mí no me importaba dónde, a mí me importaba jugar. Yo tuve... cuando jugaba en instituto, el primer año, en el 72... viajaba los martes, los jueves y los sábados en colectivo. Y después me retornaba el domingo con mis viejos que iban al partido. Es decir, me hacía 200 y algún kilómetro más, es decir, 400 y pico, entre martes, jueves y los sábados. Un anticipo, un adelanto, Alejo, de lo que será la segunda parte, la próxima semana, de Mario Alberto Kempes, un grande de todos los tiempos de nuestro fútbol. A la hora de celebrar no nos podemos olvidar.